somos mujer. Sé que nada es como ayer, pero sé que aún me quieres. Si algún día quieres volver, aquí yo te esperaré. Sabes que no puedo olvidarte, de tus besos y tus caricias no me puedo olvidar. Sé que vendrás arrepentida y tú misma compararás mi amor con el de arrepentida por mí llorarás. Y verás que el mío es mejor cuando compares el amor de los dos. Y muy sola y arrepentida por mí llorarás. Por mí llorarás.